cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, como siempre aquí en radioesperantia.com, disfrutando junto a ti de este tiempo de música, este tiempo de radio, un espacio que intentamos disfrutar juntos. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo durante los próximos minutos, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación, y ya sabes que puedes seguirnos a través de la programación habitual de Radio Esperantia. Ahí en radioesperantia.com tienes varios reproductores, en TuneIn, emisora.org.es, nuestras redes sociales, hay infinitos sitios para escucharnos online y también infinitos lugares para escuchar nuestras nuestros audios en las RS, nuestros podcasts. Entras en radioesperantia.com y vas un poco rebuscando, ahí lo tienes todo muy sencillo. Pues nada, sin perder un instante, comenzamos y lo hacemos con un montón de temas de estreno que tenemos. Y ya te anticipamos algo en el pasado podcast. Y hoy pues hemos dicho, vamos a estrenarlo, este nuevo disco de ese pedazo de guitarrista parisino, francés por lo tanto, Yu Nam. Luego te hablo de él, este disco es una delicia. Y hemos escogido este tema para abrir hoy el programa. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Yunam y su nuevo trabajo para este 2021, es un nombre que se prodiga mucho, Love in Motion, Future Love Part 3. Y por fin he descubierto cómo se llama Yunam. Yunam, como te imaginas, es un apodo. Pues él se llama, tampoco me ha costado mucho, ¿no? O sea, no ha sido una labor de investigación, entras en la página web. Y aunque habla mucho de la persona llamada Yunam, pues se llama Emmanuel Abitbol. Yunam, como apodo. Esto es Whiskey, con el que hemos abierto el programa de hoy aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Se llama Paul Shields Weimer. Es británico. Y este era uno de sus primeros trabajos. See What Happens, el ex saxofonista. Álbum que se lanzaba prácticamente comenzando el siglo XXI, Shields, Paul Shields Weimer, Mind the Gap, lo que escuchas incluido en este álbum, mira lo que ocurre, See What Happens, una delicia, que espero que te guste como todo lo que con todo el cariño del mundo vamos programándote aquí en Confusión. Una banda desgraciadamente desaparecida, porque ya la mayoría de sus miembros están ya fallecidos, como es el caso del guitarrista Chuck Loeb, que formaba parte de la banda del batería Wolfgang Hafner, Philip Church, Will Lee o el saxofonista King Waters. We'll be right back. Una banda genial, a mí me encantaba, pero bueno, es lo que tiene la ley de vida, que la gente pues va falleciendo. Esto pertenecía a su álbum del año 2002, Urban Life, y nos hemos quedado precisamente con el tema que le da título, The VIP Club, la banda del batería Richard Drummer, y entre otros el guitarrista desgraciadamente fallecido Chuck Loewen. Willy también, gente magnífica, era una banda verdaderamente genuina. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Un multiinstrumentista excepcional que también estrena nuevo material para este 2021, es Derek Doug Pearson. Nos hemos quedado sin complicarnos la vida con el tema que le da título a este pedazo de disco. Un multiinstrumentista, toca la guitarra, toca los teclados y también instrumento de viento. Una delicia de músico. Pues aquí seguimos en Confusión, que esto no se detiene, como te digo últimamente, ni para coger impulso. Seguimos. Se llaman Camille. We'll be right back. Camille en una formación que también nos encanta y un temazo, Maybe. No he escuchado la versión extendida, pero la vamos a escuchar hasta el final, porque es larguísimo, de verdad. Esto es Confusión, esto es RadioEsperantia.com y te agradecemos en este punto que hayas decidido emplear tu tiempo en escucharnos en lugar de hacer otras cosas, que es de agradecer. Esperamos que te esté encantando toda la música que hemos elegido para este programa. Y nada, y seguimos. Aunque tiene nuevo disco para este 2021, nos vamos a quedar con el del 2017. Es el bajista norteamericano Archie L.J. Jackson. Un discazo. Esto se llama Let's Go Higher. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Confusión. la vocalista Glendora Woodward con el multiinstrumentista Travis Flood. Simply Divine. Una delicia que escuché hace poco y me cautivó. Glendora Woodward con Travis Flood. Simply Divine. Y como me gustó mucho, también vamos a repetir, no el mismo tema, sino otro, que la titula del álbum, de este multiinstrumentista danés, Alex Pudou, Discotheque. Fíjate qué bien suena esa percusión, ese bajo, increíble. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Música del danés Alex Pudou, Discotheque, el álbum que incluye el tema que le da título, un disco del año pasado, del año 2020. Alex Pudou, multiinstrumentista. Y tenía por ahí un, bueno, tengo un montón de discos por ahí, de vez en cuando le echo un vistazo a ver si me traen buenos recuerdos. Y este tema de Candy Dulfer, de su primer disco, segundo, si tenemos en cuenta Lily Was Here. Pues digo, voy a ponerlos, que suena muy bien. Sexuality, la saxofonista holandesa Candy Dulfer, y esta delicia Pee-wee. We'll be right back. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Llevamos ya unos programas escuchando este discazo, Funk is my religion, del trombonista sueco Nils Lundgren y su banda, Nils Lundgren Funk Unit. Hoy nos hemos quedado con este tema que casi cierra el álbum, Havana, que como todo el resto suena de maravilla. Un trombonista sueco que lleva desde los años 70 haciendo música, ya está ayudito. Y todavía sigue, cada vez que saca un disco digo, pues fíjate qué fuerza tiene este hombre. Porque tiene incluso más mérito, porque claro, tienes que poner todos los pulmones tocando el trombón. No es lo mismo que un teclista, que simplemente, pues pulsando las manos. Pero claro, imagínate los pulmones que tiene que tener este hombre, que debe andar por encima de los 70 años. Casi nada. Nils Lundgren, Havana, de su álbum Funk is my religion. Y otro que también está ayudito, aunque sigue dando caña, es Carlos Santana. Esto es una delicia, de uno de sus últimos trabajos, bueno, hace unos 10 años o por ahí. Do You Like The Way, Carlos Santana, el genuino guitarrista californiano. Oh, It's clear to me now. Used to be confused, took a lot of years to see how. Now we moving planets. Take the average mind and expand it. We take for granted, like we always gonna be disadvantaged. But soon come, it soon come, you soon die. You start run, you stumble, you catch one in the rhythm. Santana lick the gets with precision, not accidental, intentional, conscious decision. To Zion, we marching through with African lions, conquering Babylon with the heart of a lion. Behold and watch yesterday come back around. In the walls of Jericho, come a tumbling down. Selah. Discazo que contenía pues hace unos 10, 12 años este pedazo de tema Do You Like The Way de Carlos Santana, que en este disco se atrevió con un montón de músicos y un montón de estilos distintos, bastante alejador del clásico estilo de Carlos Santana que todos ya conocemos. Do You Like The Way, Carlos Santana, Confusión, radioesperantia.com. Y nos vamos con la traca final y es un tanto ecléctica. Ahora nos vamos con un tema que es música celta, digamos, música popular escocesa, que suena muy bien. Seguimos en el Reino Unido, Londres, Loose Ends, y terminaremos con un trompetista. De momento nos quedamos con los escoceses Capel Caelie. A ver si te gusta. ¿Qué te ha parecido? Música popular escocesa, Capper Caillie. Y si sabes inglés y no entendías nada, pues no te preocupes, porque esto no es inglés, es gaélico. Cantaban en gaélico y por eso pues es lógico que no te enteres de nada, como inglés antiguo. Que se habla, creo, en Escocia, se hablaba en Escocia y también en Irlanda, creo recordar, aunque no estoy seguro al 100%. Bonaparte, un temazo de una banda que me encanta, Capper Caillie. Y ya con los amigos de Loose Ends, pues te diremos que lo hemos pasado muy bien todos juntos y que hasta el próximo programa, pero queda todavía ese temazo de esta banda, de trío fantástico londinense, de su primer álbum, el Little Spies. La música me lleva a lo más alto. Music takes me higher. Bueno, todos los discos de Loose Ends eran excepcionales, pero el primero, ahí en el año 83, fue un pedazo de bomba. Yo ya te lo cuento muchas veces, en el 92 estuve cubriendo el torneo de Wimbledon y me quedaba en Elscott, que es una zona que está detrás del Museo de Ciencias Naturales, un barrio bastante popular, hay un hotel. No estaba con la organización. Y bajaba por las noches y había pues un montón de grupos en las esquinas con un radiocasete de estos gigantescos, con timbales, con una guitarrita y voces y cantando música de este tipo. Y me parecía increíble. Music takes me higher. La música me lleva más alto. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la organización y presentación, que te desea lo mejor y espera y desea que lo haya pasado muy bien con toda esta música que te hemos propuesto hoy. Nos puedes seguir en radioesperantia.com, en las redes sociales, en el podcast, lo habitual. A ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muy buenas tardes, noche, lo que tú quieras. tell.